Sí, lee la carta de Tony. Un mundo mejor. A todos los sindicatos y organizaciones que están al servicio de los derechos humanos. Todos quieren arreglar los problemas del hombre. Hambre, guerras, miseria, enfermedades, terrorismo, droga, delincuencia, carrera armamentista, paro, contaminación, superpoblación, alcoholismo, explotación, racismo, fanatismo deportivo y religioso, etc. Hasta ahora las personas y organizaciones logran apenas nada, ya que de una forma u otra están manipuladas por el clero, ricos o militares, para los que solucionar estos problemas equivale a perder una fuente de ingresos. Os damos algunas ideas de cómo conseguir un mundo mejor. Haceros y sentiros, hombres y mujeres, objetores de conciencia, pues los obreros no tienen por qué prepararse para la guerra, para matar a otro obrero. Imaginaos una masa de gente presentándose ante las autoridades militares para darse de baja del ejército. Sin el apoyo del pueblo, los militares no tendrían razón de ser y sus desorbitados presupuestos podrían destinarse a algo útil. Daros de baja de los partidos políticos, no votéis a nadie, pues el poder corrompe. Democracias, dictaduras, repúblicas están compuestas por hombres y como tales llevan egoísmo en sí. El poder es el cultivo perfecto para que ese egoísmo crezca. Vosotros sindicatos, si aún os queda una pizca de honradez, dejad de ser el tope en las reivindicaciones de los trabajadores. No se trata de pedir cada año un pequeño porcentaje, sino de repartir beneficios y dejaros de manifestaciones, huelgas, concertación social, convenios, etc., que solo sirven para aparentar que se hace algo. Procurar no traer niños al mundo para que algún día los mandamases tengan que sembrar sus propias patatas por falta de mano de obra. Un hijo es algo más que un objeto de decoración, y si queréis que crezca bien, aseguraos de que vuestra situación os permite conseguir vuestros objetivos sin perjudicar a otros obreros, haciendo horas extras o teniendo dos o más empleos. Si no conseguís esto, siempre seréis borregos manejados por una organización que en nombre de Dios admite explotadores y explotados, ricos y pobres, haciendo adorar a un Dios ciego que no distingue el bien del mal. Daos de baja de la iglesia, religión o secta a la que pertenezcáis. Si sois católicos, acudid al obispado a que os hagan un documento en el que os desvinculéis, puesto que nadie os preguntó si queríais ser bautizados. Sabed que no seréis los primeros en llevar esto a la práctica, pues unos obreros en la iglesia pobre intentamos desde hace tiempo liberarnos de los libertadores. Tratamos de llevar la verdadera iglesia a cada hogar obrero, con Cristo en el corazón, sin intermediarios. Antonio Canales, de Integral. Sí, esto de Dokuya, si no quieres por lo menos estos puntos más importantes que hay aquí abajo, de María de la Salud. Esto es del cura de María de la Salud, que dice: aquí en María muchos van a oír misa a Santa Margarita o Sineu, donde no tienen que oír que no haya ningún rico que haya creído jamás en nada del movimiento de Cristo, porque si no, no sería rico. Sí. Él no afirma más que su condición y vocación de cristiano, no niega nada más que la mentira. No, pero como ya hay copias, quiero leer esto ahora de un poco, estos puntos más importantes también. Es una carta que ha salido en el Más Allá, revista de Más Allá, de los Ojos, y es de una familia Moncayo. Dice: amiga Carmen María Aliaga, es una escritora de la revista. Te damos las gracias por ser la autora de un reportaje que creemos de mucho valor e interés general. En la parte dedicada a los profetas actuales, nos dices que conviven con nosotros determinados personajes bíblicos, tales como Juan el Bautista, Y también nos hablas de que conoces personalmente a varios de ellos. Nosotros te creemos, ya que según la Biblia, algunos contactados de aquel tiempo quedarían en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, es decir, hasta el final de los tiempos, ya que tales cristianos predicarían el Evangelio restaurado a todos los moradores de la tierra en los últimos días, y tras eso vendría el fin. En esta, cristianos de aquel tiempo en la tierra hasta el final de los tiempos, una clara señal que nosotros hemos tomado ante tanta confusión religiosa, para reconocer a los verdaderos cristianos. Ahora, y gracias a tu reportaje, hemos visto un posible destello de luz. Por tal motivo, si no te es mucha molestia, te agradeceríamos que nos dijeras algo más al respecto. Y si te es posible, ¿cómo podremos contactar con tales personajes bíblicos? Te quedamos verdaderamente agradecidos por tu reportaje, familia Moncayo, Cádiz. Y está la contestación de la periodista. Tales personajes existen y son, según su propio testimonio, los mismos que convivieron con Jesús hace 2000 años encarnados nuevamente para preparar a la humanidad ante los acontecimientos que se avecinan posiblemente relacionados con el Apocalipsis de San Juan. Según ellos, en los años venideros se van a dar las señales definitivas que anteceden a las profecías del apóstol y que justifican su presencia aquí, pero su personalidad no será revelada hasta los últimos momentos. No podemos, en consecuencia, revelar su identidad, pero seguiremos publicando reportajes sobre todo ello. Carmen María Leal. Sí. ¿Quieres leer ese mensaje, María? ¿Quieres ser cristiano de Cristo? Amigo obrero obrera, ¿quieres ser cristiano de Cristo? ¿Quieres pertenecer a la Iglesia Pobre de Cristo? Es muy sencillo. Busca a Cristo, sea el Cristo de Dios en ti mismo. Busque en la Biblia lo siguiente. Un pueblo humilde y pobre espera en el nombre de Dios. Jonías 3:12. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros sois el reino de Dios. Lucas 6:20. Oí otra voz del cielo que decía, sal de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Este último versículo se refiere a Babilonia, o sea, a la gran confusión social, ricos y pobres, explotados y explotadores, religiones, militarismo, sectas, etc. Busca a Cristo y guiado por él te darás de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Procurarán no traer muchos hijos al mundo, uno, dos máximo, y si no se tiene trabajo, seguro, ninguno. Basta de explotación, paro, guerras, hambre, etc. Ser cristiano de verdad es ser filósofo, sabio, libre, santo, pero no tonto. Es cuestión de vivir la vida sin ensuciarla, saber decir no al egoísmo, odio, ambición, vicios, alcohol, droga, etc. En una palabra, ser uno mismo. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Jesús de Nazaret era un obrero carpintero y Cristo estaba en él. Nos dice, aprended de mí. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya saben lo que tienen que hacer. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. No se trata, pues, de ser católico del Papa o protestante de Lutero. Se trata de ser cristianos de Cristo. Y nosotros, obreros y obreras, que formamos la Iglesia Pobre, la de Cristo, después de casi 2000 años, la hemos restaurado. Ánimo, pues, obreros y obreras, pobres del mundo. Cristo os espera, no en religiones organizadas, pero sí en vuestro corazón, en vuestra vida. Saludos fraternales de la Iglesia Pobre en Mallorca. Mediano Martí, junio 1989. ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y alzando él los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Bien. Resulta que esto ya ha salido publicado aquí en la prensa, de este sacerdote de María de la Salud, y hay que ver las palabras que dice, porque aquí mismo incluso se atreve ya a decir que el obispo católico, de ser cristiano, pero como el que no lo es, dice, es simplemente religioso, pero no es cristiano, ya habría abandonado el aseo y el donde está, y lo habría entregado al gobierno, y se queda corto porque después era el Vaticano, o el mismo. Pero dejemos esto y vayamos a lo más importante. En este caso, yo diría que lo más importante es que estas personas que han escrito estas cosas en la revista del Más Allá, una de dos: o ignoran, no saben lo que dicen y han lanzado la noticia, sea por los mensajes de aquí, sea lo que sea, o saben bien lo que se pescan, porque una cosa es cierta. En España, podríamos decir, toda la prensa la maneja el capitalismo, y el capitalismo es el clero católico y protestante. Así es que se dan cuenta de que algo gordo está pasando y tratan de salvarse así. Ahora, lo más importante de todo es que vosotros habléis un poco. Ahí está. La cosa es demasiado gorda, ¿eh? Porque ¿quieres volver a leer esto que dice aquí? Estos que no han... Hay una que del mes pasado que es más claro todavía, ¿eh? Bien, bien. Pero esto de que dice de, que están aquí, que sé yo, etcétera, sí, sí. Y después lo dice, dice Miguel, ya veremos. Según ellos, en los años, según los... En los años venideros se van a dar las señales definitivas que anteceden a las profecías del apóstol y que justifican su presencia aquí, pero su personalidad no será revelada hasta los últimos momentos. No podemos, en consecuencia, revelar su identidad, pero seguiremos publicando reportajes sobre todo ello. Bien. ¿Y aquí qué tiene? Usted, amigo lector, que es un hombre normal, que camina por la calle y se cruza con un sinfín de desconocidos, ha podido pasar sin saberlo junto a todo un personaje histórico célebre en otra época. Usted ha podido estar tomando café junto a alguien, o tal vez manteniendo una conversación con él, que de saber quién fue en otro momento de la historia hubiese pensado que era un sueño fantástico. Usted puede tener en su familia o entre sus amigos a alguien que hizo historia en su época. Usted puede ser uno de ellos también. ¿Qué está pasando? Pues sencillamente que en nuestros días, y según afirman ellos mismos u otras personas de su entorno, conviven con nosotros determinados personajes bíblicos: Juan el Bautista, Lázaro y sus hermanos, José de Arimatea, los apóstoles Santiago, Pedro, Juan, son algunos de los que usted puede tropezarse por la calle. ¿Qué está pasando? ¿Son un grupo de alucinados que creen estar viendo lo que no existe? ¿O son como en la leyenda el mismo río que no emerge después de atravesar el desierto, que emerge? Nadie les recuerda, nadie les reconoce, y ellos tienen hoy otros nombres, pero ¿son ellos de nuevo? Algo se está cociendo. El fenómeno sorprendente y desconocido fuera del ámbito estrecho de los propios protagonistas, quienes por el momento deben permanecer en el anonimato. Pero ¿cómo son? ¿A qué se dedican? Y si efectivamente son ellos, ¿qué hacen aquí? Puedo decirles que conozco personalmente a varios y que naturalmente son seres humanos normales, aunque en sus vidas haya matices claramente diferenciadores. Algunos de ellos tienen una presencia social que podríamos decir que pasa desapercibida, pero otros en cambio ocupan puestos de muy elevada influencia. Todos, sin embargo, comparten la misma idea. Están aquí porque los momentos son cruciales para la humanidad y ellos tienen que desempeñar un papel, un determinado papel. Se sienten portadores de un mensaje, conocedores del inmediato futuro y enviados para una misión. Son los nuevos profetas. nosotros, visita algo, uno después de otro. Bueno, ayer estábamos en casa contigo, Gaetano, y cuando estábamos leyendo esta carta, que salió en la revista Más Allá, que dice ahí, esta mujer dice, y por el momento no conviene que se conozca la identidad de este Juan. Entonces tú dijiste, en vosotros está la cosa. Y Mariela dijo, claro, no les conviene que se conozca, y tú dijiste, no, en vosotros, en nosotros, está la cosa de que se dé esto. ¿Cómo que hasta el fin no se conocerá el nombre? Ya mismo, dijiste, se puede conocer. Entonces, ahí está la cosa. Yo lo único que puedo decir es que en vista de los hechos, que yo desde luego tengo que reconocer que no estoy despierto ni nada, porque yo si realmente no estuviese y me diese cuenta de todo el botarro este, no estaría hablando por aquí, sino estaría arreando ya castañas por soldado, pegando puños y tal, o sea. Yo creo que si realmente fuese consciente de estos momentos que parece que son tan históricos, pues no estaría tan pardo. Pero yo lo que veo es una cosa también, a ti te pasa lo mismo que en parte me pasa a mí a veces. Lo que pasa es que doy gracias que cada vez me dura menos la nube. Porque es que yo creo que así o no, lo que hacemos es coger un poco de pereza, un poco, porque esta gente, si te vas a poner, estos predican a su manera. Publican cartas, publican libros, publican revistas, dicen lo que les da la gana. Los curas sin esperar grande, o sea, y los, yo qué sé, los predicadores no esperan ser poseídos de gran espíritu para decir lo que sienten o para pensar qué es el cristianismo en sí. Ahora, nosotros tenemos, precisamente yo creo que esto nos están diciendo, venga adelante también en su manera. Porque en cierta forma están hablando en parte de Caetano, están hablando de nosotros, están diciendo, pues, ¿cómo es que si os esperamos? Yo no sé, a veces lo intuyo, lo que pasa es que es muy fuerte también, porque yo a veces me. Caetano antes mismo ha dicho, dice, porque le he dicho yo le he escrito a esta mujer, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, por lo menos le he mandado el mensaje este de Miguel, que pone está aquí entre nosotros y tal, y dice, sí, tenés que decir, estamos aquí, digo, bueno, es que estamos aquí, es fuerte, ¿no? Decirlo, pero el mensaje cristiano, ostras, yo creo que más claro no puede estar también. Y decir con respecto al sí, es que está aquí, vosotros no lo desveláis, pero nosotros sabemos quién es. Y esto, y precisamente ser fieles a ese cristianismo de Cristo, yo creo que para eso no hace falta ni que se nos abra una puerta, ni que nos venga aquí la transfiguración en el monte Tabor, ni nada por el estilo. Tenemos la experiencia ya de 2000 años y tenemos precisamente nuestra propia experiencia que la estamos viviendo día a día, o que por lo menos la intentamos vivir. Y eso yo creo que no se necesita ninguna inspiración. No, yo no digo que se trate de ninguna inspiración, porque yo más o menos las ideas estas de la iglesia pobre, pues creo que las puedo mejorar en mí mismo muchísimo, pero creo que más o menos las empiezo a tener un poquito claras. Yo lo que digo es más, no solo de llevarlo yo en mi interior, sino a la hora de lanzarte al espíritu. Pero esto te pasa a ti también, a mí me pasa también de vez en cuando, y me cacho y me da que he perdido oportunidades y tal. Pero mira, reportajes aquí, reportajes de otro lado, y dices, bueno, y si esta gente que está hablando, y tenemos creo que más derecho a hablar que ellos incluso, porque ahí mismo está el cura este de María de la Salud, que te llega a decir unas cosas que dice, pero bueno, si te dice de lo del obispo, pero si tú estás en el púlpito, dice que no predica en el púlpito por respeto, pero publica dentro del templo, también, a fin de cuentas. Hay una cosa de esto de Pérez Pons, que hoy me la ha dicho Margarita, que resulta de que este Pérez Fons fue cura de Villafranca, pero después se fue tal, y dejó un mal sabor de boca allí en el pueblo. Resulta que Margarita tiene una amiga, que es muy amiga, pues muy amiga, tiene amistad con este cura. Y hablando así, claro, le ha dicho que nos pensábamos casar, pero que yo no iba de religión y tal. Y aquella amiga le ha dicho a ella, sí, pero ¿qué? Es que no es que no comulgas con la iglesia o no comulga él con la iglesia y tal. Dice, no, es que no es, todo esto no le gusta. O sea, le gusta una cosa más pobre, ¿no? Una cosa más. Y me dice Margarita que su amiga le ha dicho bien, pero ¿y por qué no habláis con Pere Pons para que él os case de una manera debajo de un árbol? Y yo le he dicho a Margarita, sí, debajo de un árbol, pero con el certificado en el Vaticano. Con el certificado en el Vaticano. Y digo, sí, hablar podría hablar con él, pero de casarme debajo de un árbol, ni debajo de un árbol, ni encima de una mesa, aunque sea lo más pobre posible. Y resulta de que esta noche, cuando me ha dicho eso, yo he recordado un sueño que he tenido, y es que estaba en una habitación muy pequeña, muy sencilla, y había muy poca gente. Muy poca gente, y me iba a casar, ¿no? Y me parece que estaba Caetano, los padres de ella, mis padres, mi madre, 12 o 13 personas, muy poca gente. Y en un momento dado, ¡bum!, ya estaba casándome, ya se estaba... Y veo que el que predicaba, el que me estaba casando, era un cura. Y estaba dando sermón allí, porque tal y tal y cual. Y claro, yo estaba allí y digo, ¡web! ¿Y esto qué es? Y he pegado un... ¿Qué? Un grito ahí alto. ¿Qué es esto? Y no sé, se me ha escapado ahí una serie de palabras y tal. ¡Fuera esto! Y no sé qué, no sé. Y la cosa ha terminado así. Pero luego, cuando me he parado a pensar, digo... Y es la verdad, ¿eh? Estos tipos, por una parte, sí, el lucro. Para dar, digamos, después la otra parte, la otra contraposición, este María de la Salud, pobre, ahí la cosa, la alternativa a esta iglesia, pero no hay ninguna alternativa a esto. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Porque no solamente es la idea de la pobreza o la riqueza, es después los dogmas, es toda la filosofía esta que no es, es vacía. No es solamente la pobreza es el disimulo que puedan ahora tener. Pero si ese cura, mientras él estaba en la iglesia tenía el criado que le pelaba las patas. Ya me dirás qué pobreza es esa. Si esto es aquí, coge fuerza, vendrá muchísima gente, lo que no son tontos, ellos se preparan, incluso la iglesia católica está preparada, y no de ahora. Esto de la revolución, la teología, están preparadísimos para ir al mejor postor, donde quiera. Sí, ¿no? Después se verá si van ellos de auténticos o no, si tienen la fe. Ahora bien, si esto de por aquí es lo que parece, podría muy bien serlo, ¿por qué no? Porque es que el Cristo no necesita hacer malabarismos ni milagros. Podría muy bien ser lo que parece que es. Porque una cosa me llama la atención, que esta gente, las revistas, el cura, el otro, el obispo, o sea, que amigo de Castro, de toda esta gente, se preparan por si acaso, por si cogiera fuerza, por si... Pero yo por ahí lo veo totalmente negativo. Cuando realmente sea verdad que esto puede llegar a ser lo que parece que puede ser, a ver si me entendéis. Entonces, no se van a preparar, se va a formar una línea. Y habrá aquellos y los otros. Y esta línea puede ser incluso, puede llegar a ser incluso agresiva, en medida de que nosotros crezcamos más. Mientras sí, más o menos y tal y cual, es porque quizá nosotros no avanzamos lo suficiente. Pasó hace 2000 años y no tiene por qué pasar ahora, hoy, donde la sociedad es más agresiva, más materialista y más preparada, incluso más abierta. O sea, yo creo que tiene que formarse una línea, y muy bien podría llegar a ser agresiva si cuando realmente funcionemos, como aquel de ladran porque cabalgamos. No. Yo creo que tiene que pasar algo de eso, porque es tan suave. Sí, ¿verdad que sí? Porque en aquel tiempo que había más fuerza y los gobiernos y el pueblo no hablaba y nada, y así todo, tuvo que haber bastante leña, pues yo creo que aquí tendría que haber, no es que un momento, no es que yo promocione una revolución en absoluto, antiagresivo total soy yo, pero Cuando realmente andemos, se tendrá que formar la línea. Mientras unos, sí, tal, este de salud, el otro de sonroca y tal y cual. Es que no, es que lo ven superficial. Pero tú qué le dices en la parte, o sea, esa agresividad. Esa agresividad es por parte de ellos, ¿no? La agresividad. No una agresividad tonta. De no tener quizás miedo. Revolucionaria. No, revolucionaria no. Pero de decir una cosa tal y como. Una agresividad espiritual, un momento, y una actitud social, que ya no será espiritual, para con los que vayan de este lado o los del otro. Tendrá que llegar a ser así. Si no, o es que nosotros, o los de este lado no funcionan bastante, o los del otro quieren comprar y meter mano y tal. Sí, pero es que la semilla está dada. No es como hace 2000 años. Ahora se está diciendo la cosa clara. Si es en tu casa, que va pero que hace 2000 años el mensaje era el mismo y se tuvo que crear un poco de agresividad. Y además 2000 años que, y hace 4000 que. Sí, pero entonces no... es lo mismo. Hablamos de 2000 años, pero ya hace 4000 también hubo uno. Pero el otro día no fue lo mismo. No fue lo mismo. ¿Por qué? La situación era distinta. Es que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque anteriormente te cogían y te colgaban y te descuartizaban. Hoy no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Claro, pero ahora hay un chico que le están juzgando porque no quiere ir a la ley. O sea, un momento. Pero, no es tan distinto. Hay unas leyes. Pero hay unas leyes, y este capitalismo, como tú tienes derecho a decir no quiero ir a la mili, este capitalismo tiene derecho, no, derecho no, pero la fuerza a organizarte y hacerte 40.000 zancadillas. Cuando esto empiece a funcionar, será que nosotros realmente nos movemos. Sí, pero, no. Pero yo, a ti no tiene que preocupar. Sí, yo lo veo así. Pero mira si tienen fuerza, por ejemplo, el otro día hablando con lo de Ruiz Mateo. Digo, la gente de la militar, de la delincuencia, que critican, ah, es que no, hombre, a mí no me gustaría que me atracaran por ahí por la calle, pero nada más que criticar, que si, pues cómo, no lo van a robar, si te embarcan por una puerta y lo echan por la otra. Sí. Y Luis Mateo, buscado por la policía y ¿cómo se llama eso? Busca y captura, ¿no? Busca y captura. Como es capitalista, el capitalismo tiene fuerza, que no le hace la trampa, el tío se va a Europa y a manejarnos a todos. Y está buscado por la policía. ¿Qué te parece? Yo lo veo así, que tiene que haber una confrontación social cuando, si esto realmente coge la fuerza que tiene que coger. Yo pienso porque que... el capitalismo no se va a quedar sin soldados, sin criados, sin negros y sin explotadores, así como así. Yo pienso que la cosa es mucho más sencilla. O sea, esto no es un circo, ¿no? Y si, por ejemplo, hablan de profecías y tal y cual, bien, muy bien, pero en el caso de que vengan aquí, no creo que haya nadie que se presente como Pedro, no, como, en fin, como cualquier apóstol. La gente se dará cuenta de que la cosa es mucho más sencilla. Pues si no hay que presentarse a nadie. Pues precisamente, otro nombre, si la gente ve una cosa que la pueda seguir, y que el cristianismo es una cosa mucho más sencilla, que no está cargada de dogmas ni de cosa tonta, pues la cosa ya está. Dando una idea muy simple, pues con eso basta. Y además, si nosotros... A mí me parece un espejo de optimismo, porque los que tienen el poder no piensan como tú. Bueno, pues entonces que nos maten a todos, a ver no, qué pasa. Yo esto no lo promociono. Si tú quieres, mandarle una carta y dile, oye, estoy aquí, pero para yo esto para no. Pero si uno tiene confianza en el maestro, pues todo esto ya sobra, porque si nos ha puesto aquí, por algo será. Y no... Pero respecto a esto de presentarnos y tal, ¿significa emprender algo especial o continuar como estamos continuando? ¿Qué ha dicho Cayetano a lo largo de su vida? Y yo no creo que se trate de complicar tanto la vida. Creo que tenga que venir, vendrá, pero... Si Tomeu dice que estamos como un poco parados, y es que no sé si es que tenemos que aprender algo especial o de qué forma interactuar. Más que nada se refiere a que esta idea se vaya extendiendo entre la gente y que cada uno siga aquel en su casa y en la mía, porque hay una mayor proporción de gente que esté interesada en esta idea. Yo creo que no, no tenemos que hacer cosas raras, porque ir diciendo por ahí, yo soy fulano, no, yo soy vegano, hombre, yo he sido tal, esto sería un circo lo que ha dicho este. Pues se trata de seguir exactamente como estamos siguiendo ahora. Lo que no variará en absoluto nada. Vida, y a medida que salgan chicos, bueno, yo me habré explicado mal, me habré explicado mal, yo no he hablado de circo y, no, y se oye hace dos veces. Yo lo que digo es que cuando, si realmente esto avanza, los otros que no han avanzado, habrá un enfrentamiento, aunque sea, no hablo de agresión, hablo de ideas, y los que están en el poder, si no tienen las ideas de por aquí, habrá un enfrentamiento, y esto será buena señal, esto es lo que yo digo. Pero que habrá un enfrentamiento. Tendrá que haber un enfrentamiento ideológico. Y como más fuerte sea, más señal que el grupo este avanza. Esto es lo que digo. Pero lo digo. Pero que ya no, no tengo la exclusiva. Pero si mira, me digo la historia, se repite. El otro día cuando estuvimos en Yuc, que diga, ¿te acuerdas? Fuimos allí a Yuc. Allí cuatro o cinco curas serían, yo que sé, vendiendo ahí un negociazo. Le dice a Miguel, digo, si asomaba Jesús ahora con el látigo aquel de a los que vamos mercaderes, lo iba a echar de aquí a latigazos de aquí a toda esta gente, vendiendo allí figuritas y un jaleo de gente, la gente que iba a comprar. Y ya está aquí el templo de tanto, de otra forma, pero salió un reportaje de Lourdes, ¿lo viste? Y era una pena. Por un lado, la gran pena de la gran fe que tenía la gente. Y por el otro lado, el gran comercio, boutique, el Rosario de boutique, la Virgen de Concha de los Aires. Cuatro o cinco bares que los tienen arrendados. Cuatro o cinco bares. Luego venden esto, venden el otro, venden el cual. Yo se me ocurrió tomarme un café y me lo cobraron más caro que ninguno que tomó aquí en Palma. Allí ya, porque es de los curas, porque es de ellos. Bueno, pues yo me cobró el café, se equivocó, pero me cobró más que nunca me ha costado un café, porque lo que me cobró ahí, con el café. Y digo, mire, esto es de... Parece que la idea sencilla que ha dado Tony es la que basta. No hay confianza en el maestro. Nosotros hagamos lo que vamos haciendo, lo que podamos, y lo que tenga que venir, vendrá. Sí, que luego es natural. Entonces, es que si nos ponemos así, pero es que entonces no importa ni que vengamos de aquí. Nos ponemos así sentados y... Si tenemos suficiente confianza, no importa ni que vengamos de aquí. Ahora imagínate tú que te dan una posibilidad, un debate en la televisión, con un capitalista, con un político, con un lo que sea. Sabrás qué decir, ¿no? Sí. Pero resumirás el mensaje, como hay confianza, dice, bien, pero usted, el problema del paro, ¿cómo lo soluciona? De Hacienda, ¿cómo lo soluciona? De las carreteras, ¿cómo lo soluciona? Los colegios, tal, los viejos tienen que cobrar esto, pero hay que pagar impuestos, ¿cómo lo soluciona? Eso no, son cosas que no se puede... No es así. Que bueno, no la ven, que no entras en esa dialéctica. Caes en su trampa. No, caes en su trampa. Que cristiano y todo lo demás viene por añadidura. Pero lo que decíamos el otro día con José. Si eres cristiano, pero tendrás que dirigir el mundo mañana, ¿o no? Yo no, Cristo. Cristo. Pues, ya pondrá buenos administradores, no gobernantes. Administradores. Sí, pero yo encuentro que tiene razón Tomeo. Tienes que saber contestar a las preguntas que te pueda hacer un tipo de esto. Es un poco difícil. Por lo menos. No es política, es supervivencia, es sociedad. Pero la sociedad tiene que estar dirigida. Pero las cosas del Será Cristo, bien, será Cristo, bien. Bien. Pero ¿cómo será dirigida esta sociedad? ¿Por Cristo? Pero no tienes que prepararte para las cosas del Espíritu. No tienes que prepararte, tienes que esperar que el maestro ponga en tu boca lo que tienes que decir. Si no, ya estás preparando algo de antemano. Yo me acuerdo el día que fuimos a hablar con el de Son Roca. Aparte de lo que... ¿Cómo habló tu padre? Sí. ¿Qué se tuvo que preparar tu padre para decir lo que dijo? ¿Y quién se tuvo que preparar algo si nadie sabía lo que íbamos a decir? Y salía... Yo es que no, en esto yo... Que cada uno tiene su visión. Quiero decir, que para... No podemos comparar las cosas del espíritu con las cosas, yo qué sé, la cuestión financiera, la cuestión económica, o prepararse algo, o resumir algo. Esto pero no es que no habrá financiación después, pero es, o no habrá que no cosa económica. Esto. Yo no lo no sé lo que habrá. Que tendrán yo que no... cobrar una pensión, pero, si tú tendrás pero, que pagar impuestos. Pero Tomeu, que todo esto, yo ahora, no es nuestro, que dijéramos, nuestro problema ahora. Yo creo que lo importante es el mensaje cristiano que tenemos que dar con nuestra vida. Y dirán mucha utopía y se reirán. Mira, pues, enseñarán la muela de oro. Es que no te parece demasiado. Y con el rollo de la utopía, pues hagamos de la utopía realidad, pero ya con algunos planes. Escucha un momento, para mí muchas cosas que vive Cayetano pues son una utopía. Pero porque las vive él, yo no las vivo aún. Y Jesucristo nos lo va a decir después, porque no empieza a decírnoslo ya y podemos ponerlo. Pero tú no ves en Cayetano el ejemplo ahora de su propia vida. Y es una utopía, es una realidad. Yo no sé qué nos tenemos que poner. No hablo de Cayetano. Pero yo me digo él. Es que estamos dando salto. No. Ojo. Yo no hablo de Cayetano ni la utopía. No, digo en lo que aprendes de mí. Me digo la palabra, te digo la palabra que dice él, que él puede ser, que lo que es lo que dice, lo que dijo Jesús hace 2000 años. Yo creo que no se trata ya de. Simple, yo no sé, de imaginarse qué pasa después, lo importante. Es que yo salgo de la base de lo que dijo Jesús hace 2000 años. ¿Y no le escuchó prácticamente nadie? Pero bueno, y nunca dirigieron una nación o un pueblo, los de Jesús, nunca. ¿Pero nunca, qué? Nunca, con 2000 años nunca. Pero ¿y que tenía entonces la nación? ¿No era rey de este mundo? ¿Es Cristo el rey? Un momento. ¿Jesús era el ejemplo? Te lo pondré más fácil para que lo entiendas. No me hables del otro mundo porque no hablo de esto yo ahora. Entonces esto es de teología lo que tú propones. Teología. Te estoy diciendo que no sea vida. Pues una nación o un pueblo cristiano de Cristo no lo ha habido nunca. ¿O sí? Pero hay cristianos. Entonces, esta nación o este pueblo. No lo ha habido nunca. Pero hay cristianos de Cristo. De acuerdo, pero el pueblo no. Entonces vayamos a ser muchos y que sea todo el pueblo. ¿Pero cómo vamos a ser muchos si tiene que ser persona a persona? Lo importante es transmitir el mensaje. Que hablen los demás, porque es más fácil destruir que crear. No, pero yo propongo esto, pero para que se vaya. Imagínate, República Cristiana. No, República no. Yo no hablo de República Cristiana. La República es en cada uno. No, ni hablo de España, ni hablo de Europa, ni hablo del mundo. Una comunidad cristiana que tiene autobuses y que tienen choferes y que tiene que trabajar X horas. Y como consecuencia de que cada uno es cristiano, no se organiza eso. Es Cristo que organiza las cosas, no nosotros. Pero la práctica es diferente a la teoría. No. Ahí está. Hay que tener en cuenta que existe un material y que hay que saber hasta qué punto, pues, cómo solucionar una serie de problemas, no decir que... Es que todo viene, ahí está, todo viene de que si la cosa avanza, habrá un enfrentamiento, habrá una línea, los unos y los otros, y después te dirán a los de aquí, los de allí... Bueno, ¿y esto cómo lo solucionáis? ¿Y aquello cómo lo solucionáis? Claro. ¿Y el par? No, bien. Cristo está muy bien. Muy bien. Sí, dirán que es muy simplista. No está. Tienes que saber poder decir, pues esto se podría solucionar así. Pues, tiene que arreglarlo Cristo. Si una persona te dice. Pero solucionar las cosas. Si una persona te dice, a ver, ¿cómo solucionarías este problema? Es que ya está mal. El que una persona te diga cómo solucionarías este problema, te lo pregunte a ti. Coño, ¿y tú cómo lo sabes? Porque estás con Cristo. Pues que aquella persona esté con Cristo y verá el problema bien. No se trata de que nosotros demos soluciones. Eso sería muy utópico también, si vamos a poner la cosa. A ver si me entiendes. Estoy yendo a la cosa de lo que tú has dicho, ¿no? Porque no se trata de destruir ni de enfrentar, sino hay que aclarar cosas y a ver si podemos sacar. Yo lo veo como lo ve él también y lo trato de vivir así. No, pero quiere decir que yo tampoco me no, tenga que identificar. Es bueno. El abogado del diablo siempre es el que da un poco de caña. No, es que puedo hacerlo en un momento dado. Y cualquiera puede hacerlo. Que salga más tema al aire, ¿no? Tanto tú como yo. No se trata de ponerse ni una flor. Porque yo cuando me pongo cabezón, aparte de tener la cabeza gorda, seguro que... No se trata de ponerse ni una flor. No, me pasa eso, pero... No, pero ellos, es que no sé si me explico bien. Ellos dirán, muy bien, vosotros decir que Cristo está muy bien, vosotros estáis con Cristo, hombre, lo intentamos, entonces todavía no os ha dado las soluciones al paro, es que Cristo, pero tú cámbiate y tú lo oyerás, pero si vosotros ya estáis con Cristo, todavía no sabéis la solución. Nosotros no podemos actuar respecto a lo que piensan ellos. No, tú míralo desde su punto de vista, capitalista y materialista. Te dirás, oye, ¿y esto cómo es? Es que, bueno, es que entonces no hablamos de lo mismo. Te estoy diciendo que cuando avance habrá dos líneas, habrá un enfrentamiento social. Pero Jesús no dijo a su propio pueblo de que... No nos sirve porque no funcionó nunca, José. A los salgamos que... de la base, que no funciona nunca. Pero a los que le pedían señal, a ver, demuéstranos, porque no solamente es el hecho de demuéstranos al Padre, a ver, demuéstranos lo que predicas. No es el Padre, no. Tiene que, vosotros estáis tiene con... que demostrar, vosotros... su vida lo demostró, ¿no? Y si vamos a la vida, hay un montón de seres en el mundo que han pasado a través de la historia que han demostrado. No basta, ni sino ni Gandhi, pero, depende de qué, pero no quién, basta. ¿Pero a quién no basta? ¿A una sociedad claro. que no tiene a Cristo? Pues si no le basta a una sociedad que no tenga a Cristo, pues paciencia. Pues que busquen a Cristo. Que busquen a Cristo, pero no es le tenemos que dar una solución nosotros a sus problemas. Sí. Aquí el enfoque, para que los aquí utilicen enfoque, de manera ciega. Un momento, aquí se ha hablado y se ha comentado de que esto coja fuerza y gracias a unos y a otros que hacéis o no sé qué y tal, para que la sociedad busque a Cristo. Sí. O sea, que quede claro, no digas de su problema y tal. No, será nuestro problema si acaso, si es que los de por aquí tenemos la mente más abierta que ellos, para que todos lleguen a buscar a Cristo. Entonces esta sociedad administrará al país, la riqueza. La riqueza. No habrá ejército, no habrá religión, vale, pero habrá algo, alguien tendrá que mandar sobre alguien para que se haga esto. Pero no podemos mirar el futuro, no podemos mirarlo. Hay que mirar lo que estamos viviendo ahora. Yo no puedo pensar ahora en el futuro. Es el cristiano hoy en día, dar el ejemplo, lo que venga que a pasar después, ya está. Ellos no te pueden pedir soluciones. A mí me va muy bien. Pero ¿sabes qué pasa, Tomeu? A mí me va estupendo. Tomeu, incluso puedo pensar... Como dice José hace un momento, si yo puedo vivir mi vida bien y tal, pero si realmente pensamos con los otros, si realmente se puede hacer algo con la sociedad, hay muchas preguntas. Pero también hay muchas formas de vivir la vida, ¿eh? Pero hay que ver la que es verdaderamente cristiana. Es que no hay ninguna que nos sirva. ¿Ah, cómo que no hay ninguna que nos sirva? De sociedad. No, Susana, yo estoy hablando de mí mismo, de ti y de cada uno. La vida que lleve cada uno tiene que ser el ejemplo que te sirva para enseñar a los demás. Yo es que a mí el capitalista que me venga, el que manda, me venga, ¿tú qué soluciones ofreces? A mí que me venga a decir, bueno, pues te voy a decir las que ofrecía Jesús en aquel momento. ¿Por qué? ¿Vosotros seguís socialmente una religión determinada? Ponerla en práctica, esa es la solución. Yo, la solución, ¿qué quiere? Que me ponga en contra de él. ¿Qué es lo que está buscando él? ¿Justificarse delante de mí? ¿Yo como pobre y él como rico? Venga, hombre, eso no. Y que no me venga a mí a contar. O sea, esta gente va a buscar sus propios intereses, que por supuesto no son los míos, ni los de los pobres. Ahora, vamos a ir a Cristo, vamos a ir al Maestro. Entonces, las soluciones del Maestro están ahí escritas. ¿Qué las pongan en práctica? Ahí lo hemos leído, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Usted es rico, pues no es pobre. Pues suyo es el reino de los cielos. Ahí está bien claro. Si quiere que sea suyo el reino de los cielos, sea pobre, trabaje, comparta. La carta de Tony ha estado con el asunto. ¿Sabes lo que dijo Cayetano una vez en el Lumbiano? Me parece que fue. Que dijo lo de los buenos ladrillos. Sí. Cada y todos somos buenos ladrillos. Y hay un buen ladrillo que, porque le toca, y yo también estoy de acuerdo con él, le toca ser presidente del Estado Mundial. Como aquel es un buen ladrillo, aunque sea presidente, no será un opresor, sino que estará trabajando al servicio de los que están abajo. Ahí está. Y habrá este que estará como servicio, y habrá una jerarquía, pero que no irá a oprimir al pueblo. Pero tiene que empezar desde la base. Pero si es un buen ladrillo, da igual que esté el presidente que si está el barrendero. No, todos iguales. Pero estamos hablando. No, nadie que chafe a nadie. Estamos hablando de lo oyente. Aquel diciendo, este trozo de tierra se cultiva trigo y este cebada. Pero no mirando para sus intereses, sino para los intereses de la vida. Pero eso no es la situación de hoy en día. Estamos hablando de eso. Bueno, y si cada uno empieza. Hablamos todos de lo mismo entonces. Hablamos de lo de los buenos cristianos. Y si aquel político me dice, dame la solución, yo soy el ministro, dame la solución, te diré, sé cristiano, por ejemplo, haz un edicto cristiano que diga que se repartan las ganancias. Claro. Es que me echarán abajo. Bien, pues si te echan abajo, trabaja en la oficina y sé un cristiano tú. Ya está, el límite, punto. Veo la carta de Tony hoy que se la han publicado a nivel nacional. Mira tú qué interesante han tomado esa carta y ahí han remarcado en negro puntos básicos, que no me digas que eso no sirven para cambiar una vida. Joder. Por lo menos quien los lea, quien los sienta en sí mismo, bueno, pues eso es puro cristianismo, ya me dirás tú. Lo demás. Y eso es una carta que hay que comunicar. Y ellos, mira si le han tomado interés, esto, si se pone en práctica, bueno, hay soluciones, pero montones de problemas. Lo que pasa es que no les interesa cómo pone Tony en su carta. Bueno, ¿por qué? Porque pierden una fuente de ingresos. Pero que eso que ha escrito él ahí es un compromiso cristiano, bueno, si lo lleva en práctica, cambia. Siempre ha habido riqueza y pobreza. Ha habido unos que tenían muchas vacas y bueno, muchas en el Antiguo Testamento. A ver, ahora pues, bueno, repártelo para todos, pero sí. Claro, siendo ya, si te agarran los ladrillos, ya está. Yo, por ejemplo, no sé, ahora no, no sé si se encaja aquí, pero ahora he leído un par de veces la vida de Gandhi. Bueno, Gandhi se puede decir que era un político más que nada. Pero a pesar de ser un político, él demostraba, cuando se murió, no tenía nada, no tenía título nobiliario, no tenía riqueza, no tenía nada. Yo creo que fue un político buen ladrillo, o un buen ladrillo político. Si esto se aplica a todos, y todos los políticos que hay en el mundo fuesen como Gandhi, pues el mundo sería... Es maravilloso. Y cuando estaba vivo tenía seguidores. Pero ahora la semilla de Gandhi es la India especial. Esto es lo que yo me pregunto. ¿Vamos a hacer un grupito a salvarnos nosotros? O si coge volumen... Lo único que puede hacer es lanzar la idea, el que la quiere la toma y el que no la deja. Pero no te tienes que empezar a ver el golpe con la cabeza en la pared porque ¿a que no me da caso? No me da caso. Y eso me hace caso. Coja un ovni y se va a llamar. ¿Qué tal me está mandando? Tampoco no, pero si acaso te hicieran caso, un día, no estaría de más tener un poquito de programa para poder... eventualmente te hiciera sí, los 10 mandamientos. Yo no sé, pero me fijo por ejemplo en la vida de Cayetano y veo un montón de años allí predicando siempre lo mismo, que muchas veces mucha gente le ha dado vuelta al mismo palo. Pero yo llegar a la vida, llegar más o menos mi vida como la ha llevado él, y a lo último tener, aunque sea 10, 12, 15 personas que me hayan entendido, yo me encontraría bien satisfecho. Yo, ahora, o solamente una, sin haber construido... Esto es fabuloso ahora, para él. Ahora, ha salido... Para él es estupendo, y para ti, si has tenido la suerte de conocerle y venir y estar con él, seguramente para ti será sí, estupendo, y a lo mejor para tu familia. Sí, pero... Pero si no, si no se embala la cosa, sí, no será una sociedad... Pero, Que disfrute de esta cosa. Bien, pero lo que se tiene bien, que embalar bien. Lo que se tiene que embalar con esto no se trata de ideas, se trata de la vida. Es la vida que se tiene que embalar, que se tiene que poner a tope. No es cuestión de dar aquí un papelito sin sentirlo, repartir una papeleta de la iglesia pobre, y después ya así parece uno que se autorrealiza, ¿no? Mira, para eso... Si no lo digo por ti, que tienes no, el mensaje, ya. Lo digo por el que lo va a recibir. No, ya, bien. Pero es que, caray, es que la vida de él... Pero para eso para no mí me enseña mucho. Mira, como cuando voy ahí... Sí, pero para un grupito. Pero la sociedad no participa de esto todavía. Pues caramba, entonces si lo miramos desde un punto de vista egoísta, es estupendo, porque hemos tenido la suerte de conocerle y aprender de él, y ya nunca jamás nos olvidaremos de sus enseñanzas, las cumplamos o no. Muy bien. Pues ahora, pero ahora hay responsabilidad nuestra, pues, de más a la sociedad, o no, o el maestro dirá y ya veremos y hombre, tal. Pero si ahora, por ejemplo, tenemos aquí la suerte de conocer un Cayetano, y después cada uno de nosotros que hemos tenido la suerte de conocer a Cayetano nos transformamos, sin dejar de ser nosotros, en otro Cayetano, entonces ya ampliaremos el círculo. Si alrededor de una persona se puede hacer 20, ya serán 20 que tendrán la oportunidad de conocer a otro Cayetano. Y si estos 20 se convierten en otros Cayetanos, yo creo que la cosa es así. Sí, yo lo he pensado mil veces. La única solución, a mí un poco teórica, es que nosotros cumplamos con las enseñanzas, y cuando nuestros hijos dirijan, pues tienen edad de dirigir, entonces ya estará, si les hemos enseñado a ellos el cristianismo auténtico, ya está. Pero dirigir que su vida, ¿no? Su vida, cada uno trabajando en su sitio y siendo cristiano. Oye, tú trabajas en una empresa, sí, hay un jefe, dos, uno de grupo, cada cinco tenéis uno, esto tendrán que ser, aunque sean cristianos, ¿o no? Pues esto, cuando tu hijo, si tienes hijos, tengan que dirigir, que pero, sepan dirigir en cristiano. Pero tendrán que dirigir. Bien, pero tu hijo puede dirigir o puede no dirigir y puede... Entonces no habrá la sociedad. Entonces la tierra no será lo que estaba programada para ser, un auténtico paraíso, porque mientras haya uno malo, no será bueno. La tierra. Un cristiano no está para dirigir, está para servir, no está para dirigir. Ah, no. Y si tú tienes una en tu carpintería hay un jefe y este jefe sea de cristiano, tiene que dejar ese jefe. No. Entonces, pero si todos serán cristianos jefes, si todos servimos, pues todos se arreglan. Y los policías de tráfico tendrán que ser policías y ponerte una multa. Pero y ser cristianos. Si hay cristianos, o porque somos cristianos, no hay policías. Porque somos cristianos, no hará falta policía para el tráfico. Bueno, pues entonces tendremos que quemar los coches. Pero, Domingo, lo que hay que hacer es. No. O yo voy demasiado lejos, o estamos. Mientras que existe en las grandes ciudades, nos acumulen. En Palma de Mallorca. A ver. En Barcelona, en Madrid. A ver. Yo cuando vamos a Ipe, yo siempre hablo solo. Y cuando vamos a Ipe, vamos a ir con el carretillo, y nos tapeteamos. Y Anestesio está loco, y me diciendo, digo, tantos miles de kilómetros como hay por la península que están deshabitados, mientras que estemos reconcentrados en Barcelona, en Madrid, en Palma de Mallorca, tiene que existir eso. Ya está. Ahora que digamos, ahora me voy yo a Valladolid, por ahí, que hay miles y miles de kilómetros, mientras que estemos reconcentrados. Si empiezas a ser de 5 personas, en vez de tener 5 coches, pues a lo mejor tendrás uno. Si realmente no lo necesitas. Incluso no lo necesitas, Es que hay un montón de gente que son 5 familias y hay 5 coches. Y a lo mejor se puede arreglar bien con uno o con dos. O con ninguno. Pero es que desde luego yo pienso que sacamos las cosas de quicio. La cosa es mucho más sencilla. En primer lugar, aquí cuando se habla de Cristo parece como si se hablase de una cosa que estuviese muy lejos y que nadie sintiese. Si partimos de la base de que la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, ya está. Cuando, si esto se lleva a la práctica, cada uno en su hogar, pues lo irá viviendo. Y como consecuencia de vivirlo en su hogar, pues se vivirá todo alrededor, y así progresivamente. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Si se siente realmente a Cristo, pero no un Cristo de hablar de Cristo, sino de sentir a ese Cristo, pues ya está. Porque aquí se habla de Cristo, que si vendrá, que si no vendrá y tal igual. Pero ¿qué es esto de vendrá o no vendrá? Si viene bien y si... O sea, si las cosas que pensamos vienen bien, y si no, gracias maestro, por lo menos a mí me sirve. Si no le sirve a los demás, pues allá ellos. O si no te entienden a ti. Sí, y pensar también de que un gobernante o un policía que puede reprimir a una manifestación, porque no todo el mundo va a ser cristiano al mismo tiempo. Habrá quienes sentirán de otra manera y armarán lo suyo a socialmente. Si hay que pensar que han. Y un pobre obrero que está trabajando contigo no lo va a tener, y aquellos sí, que aquellos están con poder y están manejando dineros y tal, es adelantar al Cristo a una situación que no es la suya. O sea, plantearse un cristianismo con una sociedad completamente... Bueno, de ahora, de ese, que yo sin que Cristo. Que esto de lo o sea, un cristiano que está en una sociedad sin Cristo. Yo he hablado de policías que dirigen el tráfico, no de ya, reprimir. Pero, un momento, que cambia. Son ermitas en diálogo, pero que hacen. No, que cambia mucho. Y estoy hablando de una cosa que parece que no llega. Que me refiero no a un país. Pero al mundo entero, todo cristiano. Es que tú dejas, no medio cristiano y el otro no. Tomeo, pero tú transportas esta misma sociedad al futuro. Tú admites el adelanto espiritual, pero no el adelanto que conlleva la espiritualidad. Tú sigues el adelanto físico adelante. No, tú no sabes el adelanto espiritual, lo que va a conllevar después. La manera social que se vivirá. Y tú estás planteando la manera social actual de... al futuro. Pero en cierta manera. ¿Y quieres plantear una cosa rara? No, tampoco está tan lejos, porque si los de por aquí están un poco adelantados, ya se podría tener a lo mejor alguna idea. ¿Eh? Y no hay. No hay ideas. En cuanto a sociedad, no hay ideas. Muy bien, en cuanto a familia, en cuanto a grupo. Pero en cuanto a sociedad, no hay ideas. Vale. Yo doy por terminado este tema porque ya está. A lo mejor me he adelantado demasiado y a lo mejor tenés razón. Y ya está. Me deja yo ahora hablar un poco. Sí, que hable el maestro Cayetano, que es de lo que se trata. Resulta que habéis olvidado lo más importante. Digo yo que si espiritualmente estamos ya avanzados, no necesitamos ni cuerpo ni nada. No es eso. Está bien así, pero no, mira. Por ejemplo, hace 2000 años que el maestro dijo aquella parábola del trigo y la cizaña. ¿Quieres que arranquemos las malas hierbas? No, que crezca todo unido, así junto. A la hora de la siega, el trigo será para hacer el pan. La hierba mala, quemarla, echarla, en fin. En otra ocasión dice, vosotros sois la levadura. Bien. Lo que no tenéis en cuenta, por lo visto, así lo he visto ahora, en estas conversaciones vuestras, es que cuando vino Jesús, o sea, el Cristo con Jesús, era un tiempo. Ahora es otro tiempo. Cuando el maestro predicaba, no había cristianismo. Solamente había judaísmo y otras religiones, principalmente de los dominadores, de los romanos, dioses humanos, con poder, la espada. Y como que no había cristianismo más que aquel grupito con el maestro, que no se podía decir cristianismo aún, porque estas mismas conversaciones estaban presentes, y en esto quedo bastante contento yo, no se entendían. En este caso hasta podría decir, para ir un poco más lejos, no nos entendíamos. Pero, sí, que después, pasando el tiempo, empezamos a comprender. Teníamos que esperar. Esperar. Hoy, en nuestro mundo hay millones y millones y millones de católicos y protestantes que se autotitulan cristianos. Ahora hay que decir a esta gente lo que se dice en la frase aquella mallorquina: si aquí son, si aquí son, sois cristianos, os presentáis como cristianos, nosotros os decimos que somos la levadura, este pequeñito grupo de amigos de la iglesia pobre. Os decimos, sead cristianos, sed cristianos. Y esto hasta ahora no se había dicho. Y han salido muchas sectas que han hecho, o se han hecho la contraria unos a otros. No, no hay que hacerles la contraria. Hay que decirles, sead cristianos, sed cristianos. Este mismo sacerdote de María de la Salud, sé cristiano de verdad. ¿Y qué es un cristiano de verdad? ¿Cuántas veces os he dicho vivir la vida sin ensuciarla? ¡Esto es todo! De haber andado yo toda mi vida mirando hacia el futuro, arreglar el mundo, hacer cosas raras, en estos momentos yo no estaría aquí sentado con vosotros. Estaría arriba o en el café y con mala leche, entre reuma y artrosis, dando gritos y blasfemando contra Dios que me creó. Pero al comprender esto, que era tan joven como vosotros, o más joven, empecé a entender bien la cosa. Maestro, tú quieres que yo cambie el mundo, empezando por mí mismo. Ladrillos. Es que cuando vendrá esta sociedad, no lo sé. ¿Cómo será el mundo mañana? No lo sé. Simplemente me dijeron aquel mensaje que hay del futuro. ¿Cómo será? Simplemente se me dijo que sí, este mundo parece que va a una organización mundial, a un gobierno mundial, y me alegro cuando veo esto de Europa y todo esto, pero no lo arreglará nadie en el sentido político, ni religioso, ni el comunismo, ni el marxismo, ni el fascismo. Es el ser humano. Ahora bien, no olvidemos tampoco aquellas frases maravillosas del maestro. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. ¿Os dais cuenta? ¿Y qué si pasan 1000 años? O millones de años. Y la humanidad está igual que ahora. ¿Y qué? Tened presente que no es siempre la misma humanidad, como no son siempre los mismos alumnos que van a la escuela. Tratad de comprender esto. El paraíso en nuestro mundo viene. Si tiene que venir, vendrá. Pero no es esto lo que tiene que preocuparnos. Es decir, a esa gente, católicos y protestantes, ser cristianos de Cristo. ¿No eres tú? ¡Sí! Así, tenéis que contestarlo. ¡Sí! ¡Me siento apóstol de Cristo! ¡Sí! No un super, no un perfecto, no un ángel bajado del cielo, pero simplemente veo claro que lo que tengo que hacer es dirigir mi propia vida. Ahí está. Y decir a los demás que hagan lo mismo. No hay más. ¡No hay más! Y yo puedo hablar con propiedad, porque esta mañana yo ya lo decía a Tomé, de que desde muchacho yo he tenido muchas ideas raras de toda clase. Como en la juventud. Yo hasta quería irme a recorrer el mundo de joven y abandonar mi casa. Pero siempre he sido el mismo, el apóstol de Cristo, el profeta, el sacerdote, el yesero, porque tenía que vivir, comer y dar comida, trabajar para mi familia. Y punto. Si el gobernante o el Papa mismo, el cardenal, le dices, sé cristiano de Cristo, y cambia, y se hace cristiano de Cristo, ¿qué pasó aquí? Caramba, si esta mañana estábamos ya presentando esto del arquitecto que dirige un edificio, una edificación allí, una finca, y los oficiales, los peones, los ayudantes, pero sobre todo el peón que diremos, el que no sabe nada, el de abajo de todo. Trae sacos de yeso o de cemento, trae una puerta de arena o un cubo de agua, trae este tablón, y aquel hombre trabaja dentro de la obra tranquilo y canta. No se preocupa de cómo será el edificio. ¿Entendéis eso? Él sabe que el arquitecto dirige. ¡Ah, caramba! ¿Cuándo empezaréis a entender esto? Poned toda la fe en Dios. Esto es el todo. Pero Dios de verdad. Café, café, caramba. Busca primero el reino de Dios. Dentro. Las demás cosas vendrán. Y si no vienen las demás cosas de por ahí, por lo menos que vengan para vosotros mismos. Ahí está. La sal de la tierra. La luz. La levadura. No es que tengáis que ir por ahí. Ven a casa de Cayetano, venga a ser socios, ampliemos el local, vayamos allí. No, no se trata de hacer socios, sino de dar ejemplo para que otros traten de hacer lo mismo que nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, o qué tenéis que hacer vosotros los jóvenes? Simplemente esto, trabajar normalmente, honradamente, y procurar no ensuciar vuestra vida. ¡No hay más! Y poco a poco, si la cinta está limpia como la televisión, que esté en su punto, y el cristal limpio y las lámparas enteras y todo esto, expulsamos el botón y vemos el programa, oímos el programa por la radio, la cinta, lo que sea, ahí está. Si estamos en contacto con la luz universal, veremos las cosas claras. Y me alegro porque ya hay aquí presentes personas que ven estas cosas claras, sencillas. Y nada más que esto. Y lo chocante es que hay personas como estas de la revista que se dan cuenta de lo que está pasando. No solamente aquí. Hay personas en el mundo que tratan de hacer lo mismo. Simplemente lo mismo, así. Ya arreglará el mundo Dios. Nosotros vamos arreglando en nosotros. Y después los familiares, los amigos, los vecinos, vamos a... Ahí está la cosa. No cruzar desde brazos, Dios lo arreglará. ¡No! Empecemos por nosotros mismos y digamos a los demás que haga lo mismo. Ahí está la cosa. No se trata de decir si el Papa lo hace mal, o el obispo, o el gobernante, o el rey. ¡No! Se trata de decir a estos señores, busca a Dios en tu propia vida, cristianos de Cristo. Y si os encontráis con un budista, pues budista de Buda, no de la religión. Eres un judío, pues sigue a Moisés, al profeta, pero no te vayas por las ramas, no hagáis comedia. Y esto hay que decirlo a todo el mundo, así. Eres un ateo, no crees en nada, muy bien, pero procura portarte bien en la vida, no ensucias la vida, y aunque no te llenes la boca del nombre de Dios y te llenas el corazón del amor de Dios, vaya, ojalá toda la humanidad atea. Me explico, hay que entender estos puntos clave, no hay más. La cosa es sencilla. Estos mensajes no son más que para dar ideas. Y a este señor y a cualquiera hay que decirle, bien, has hecho bien, hablas bien. Ahora solamente te falta una cosa. Como dice el maestro, da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz, ven, sígueme. Es en este sentido de que si este cura o el otro no tiene nada para dar a los pobres, esto es la forma simbólica. Toma tu cruz, síguele, te pones a trabajar, predica en tu casa, en el trabajo, y das ejemplo, y serás sacerdote de verdad de Dios, cristiano de Cristo. Hay que hacer esto y decirlo a los demás. No hay más que esto. Ahora, ¿cuántas veces os he dicho o lo tomas o lo dejas? Porque también os he dicho muchas veces, aprended de mí, os he dicho muchas veces que he tenido muchas ocasiones para venderme al diablo y no lo he hecho. ¿Por qué? ¿Os imagináis en la calle San Miguel, en una casa vieja, y ofrecerme a mí un buen empleo, los jesuitas, ofrecerme los pastores protestantes para ser yo un pastor protestante en la casa vieja de la calle San Miguel, sin luz, un quinqué, y a veces petróleo y, en un cime pequeño, y a veces velas, y teníamos que ir a buscar el agua a una fuente pública, no teníamos agua. ¿Os dais cuenta? Yo era joven. Y cuando teníamos frío, teníamos que cerrar la puerta, o las dos puertas. No había vidriera siquiera, ni teníamos dinero para comprarnos una vidriera, y aquellos tipos venían a comprarme. Genio y figura hasta la sepultura. No me he vendido nunca. Todo esto te daré si postrado me adoras. Di que estas piedras se vuelvan pan. No. No. La historia se repite. Nunca os vendáis a nadie, y sobre todo los que estáis aquí presentes. Han venido muchos y se han alejado. Pero, ¿y qué? Si se han alejado. En tiempos del maestro también se alejaban algunos. La cosa es fuerte. ¡Muy fuerte! Y yo diría que es bastante difícil. Pero caramba, no hay otro camino, no hay otra solución. Luchar contra ti mismo, esto es muy fuerte. Tomar la cruz tuya, no la de los demás. ¡Tuya! Es fácil ser católico del Papa, protestante de Lutero, testigo de Jehová, llenarme la mente de Biblia y versículos, y ir a la iglesia protestante, cantar himnos y venga. Todo esto es fácil, pero decir no a un montón de cosas de la vida misma, ahí está. ¿Cuántas veces he dicho que la lucha contra un león, un hombre contra un león, es fácil? Es fácil. Cuestión de segundos, si quieres. O tú matas al león, o el león te mata a ti. Segundos, minutos, pocos, dos minutos, tres minutos, en fin. Ahora, luchar contra ti mismo, a veces son años, yo lo comprendo, y lo entiendo. A veces pueden ser años, la lucha. Hombre, conócete a ti mismo, ¿eh? Y se llega después a esta gran conclusión del maestro. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno. Dios. El mero hecho de presentarnos al mundo como cristianos de Cristo, la iglesia pobre, teniendo siempre presente que esto no es más, en palabras sencillas, y de tejas abajo, es simplemente ser personas humanas, portarnos como personas, no como animales. Bueno, los animales se portan mejor que muchas personas. Esto es el todo, portarnos como personas. Ladrillos, y con los ladrillos se hace, o se hace un gran edificio. Aquí tenéis tan clara la cosa del maestro que la Iglesia Católica durante siglos ha tratado de esconder. Lo saben. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, yo, todos somos piedras de Cristo, si queremos serlo. Por esto vemos que Pablo, cuando dice aquello de no vivo ya yo, sino Cristo en mí, es la piedra. Y Pedro dice a otros, es que vosotros también sois piedras, porque habían entendido al maestro, no un jefe, un jefe. Esto es cosa de las organizaciones religiosas. Os dais cuenta, el cristianismo de Cristo no tiene jefes. Somos peones. Y cantamos de alegría. Y el arquitecto dirige el edificio. Ahí está. ¿Os dais cuenta? ¿Qué pasará mañana? Ya veremos qué pasará. A veces se nos da un poco de luz y sí, pasará esto, pasará lo otro. Como aquello de ha empezado la verdadera era de paz. No habrá guerra atómica mundial nunca, maestro. ¿Puedo decir esto? Sí, puedes decirlo. Maestro, para el carro. No hay más por ahora. Y me callo, y tan tranquilo, y no sé nada más, y no me amargo la vida. Él sabe lo que se hace. ¡Él sabe! Lo que decía ahora Tomé hace un rato, si el gobernante o el guardia que pondrá la multa, él sabe lo que será mañana. Pero ahora, seamos nosotros. Nosotros, seres humanos, que con la ayuda del Espíritu Universal, que llamamos Dios, con la ayuda, es que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada, no nos hemos creado a nosotros mismos, por lo tanto, confiemos en el Creador, en el Padre, en Dios, en Cristo, el nombre, lo de menos, que ya en una ocasión les dije que vamos a otros mundos y decimos estas palabras y no nos entenderán, nombres diferentes. ¿Comprendéis la cosa? Iglesia pobre. ¿Por qué? Ahora iglesia pobre. Porque ahora hay, lo que he dicho antes, millones y millones de católicos y protestantes que entienden esto de cristianismo, porque no saben lo que es, pero lo entienden. Les están hablando de este cristianismo que no entienden, ni entienden los mismos que predican, pero en tiempos de Jesús no se podía decir sé vosotros cristianos de verdad. ¿Quién podía decir a los apóstoles, a los primeros cristianos, sé cristianos de verdad? ¿Quién podía decir esto? Si eran aquellos. Ahora sí. Y fijaos con la idea. ¿Por qué Jesús no dijo a los judíos, sé judíos de verdad? Practican la religión de verdad. ¿Por qué? La cosa está clara. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Y no se puede servir a Dios y al dinero. Y en el judaísmo y en todas las religiones, a través de la historia, son ricos y pobres, explotados y explotadores. Y esto es imposible poder comulgar juntos. Por lo tanto, la iglesia verdadera, en cada caso obrera, Cristo en el corazón. Después ya veremos qué pasará mañana. Y hay mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo en vosotros mismos. Pero vale la pena la lucha. Podéis estar seguros que vale la pena. Si no, a ver cuántas personas encontraréis en España mismo o en el mundo si queréis, pero hay algunas, pero pocas. Pero Mallorca, España, personas de mi edad encontraréis un montón, millones de hombres y mujeres de mi edad que están refunfuñando todo el día en su casa o en los, que diremos, hospitales o hermanitas de los pobres en estos asilos, hombres y mujeres que ya han perdido la juventud, lo han perdido todo. Han perdido las ganas de vivir, han perdido las ideas. ¿Por qué? Porque a través de toda su vida han adorado dioses falsos, políticos, religiosos, de vicio, el dinero, la prostitución, la putería, después ya el viejo se siente ya viejo. ¿Os dais cuenta? La mujer vieja, se terminó todo, esta cosa sexual de cuando eran jóvenes, que aquí en Mallorca se decía una especie de canción, un trocito que decía, que bellet quan per jove, ah, que anaves de pentinat. Y una serie de cositas que ahora no me acuerdo, pero caballo, cuando eras joven que ibas de bien peinado, ¿no? Parecía que tenía que comer salmunda. Estos los jóvenes que se hacen viejos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué yo tengo que daros lecciones a vosotros que sois más jóvenes que yo? ¿Por qué? La cosa está clara. Tenéis dos caminos o dos ideas. O estoy loco de remate. Os habla Cristo. Lo que lleváis. Pero si empezáis a tener la cosa por dentro, oye, que lucha, intentad. Y decir, voy a ver qué pasa allí, haré lo mismo que Cayetano, a ver si puedo yo arrebatar a este maestro que me dirija. Y cuando me dirija el maestro, ¿qué pasa? Iré más por casa de Cayetano, seré más amigo de Cayetano. Allí está la cosa. Y lo que yo decía a Tomeo esta mañana, Dios es tan poderoso y es tan sabio que me da un cerebro para pensar como a vosotros. De una explosión ha salido un cerebro, dicen los científicos. Muy bien, pero yo voy más lejos. Dios me ha dado a mí el cerebro, pero me ha creado a mí el espíritu. Me ha dicho, bueno, ahora Marcia, tú eres independiente, anda solo. Me he dado cuenta, veo al maestro de esta forma que podríamos decir de cara a cara, el Dios universal. Digo, caramba, me das esta libertad, me siento libre, fuerte, con una energía que tú me das, ahora más que nunca trataré de estar contigo, te seguiré, maestro, precisamente porque tú me das esta libertad. Ahí está la gran maravilla. Ahí está. Cayetano nos enseña que andemos solos y que vayamos al maestro. Ah, caramba, yo empiezo a sentir este maestro. Ahora iré más con Cayetano, no como aquel pobre chico de Balsareñ que me escribe una carta hace unos 2 o 3 años, que no ha vuelto más por aquí, vino a Mallorca, algunos lo conocéis. Cayetano el pájaro y abuela solo. Bien, vuela. Ahora dice a los demás de Balsareñ, ah, es que yo no sabía esto, no sabía lo otro, yo no sabía esto de Cayetano, yo. O sea, que ya no vuela solo. Creo que ha quedado la cosa bastante clara, porque tengo que deciros que he quedado yo bastante satisfecho de vosotros. Ahí, porque una vez, no sé si os he contado esto, me parece que sí, me lo he contado una vez, en la iglesia evangélica de la calle Murillo, en un piso, recuerdo que Humberto Capo, un pastor que está en Madrid ahora, dice, estos días, una semana, que quedáis invitados a una especie de curso bíblico. Y yo fui, fuimos algunos, y... pero Humberto, este pastor, supongamos, si esto había empezado el domingo, el lunes, martes, ¡tup! Después, tengo que marcharme, me han llamado desde Barcelona, cosas de pastoreo y qué sé yo. Bueno, total, que la reunión siguió toda la semana, sin el pastor. Al regresar al pastor, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Y todos, no, muy bien, muy bien. Bueno, pero que habéis discutido, sí, versículos tal y tal, bien, bien, y vosotros dices tal y tal, y todos así, amén, amén. Y yo dije, no, no es así esto. ¿Cómo? Dice el pastor, no, esta semana, como que usted no estaba presente, nos hemos peleado toda la semana, gritando y haciéndonos la contraria con versículos y aquellos se quedaron ahí. Ay. Sí, esto ha pasado porque usted no estaba. ¿Entendéis? Amén, amén. Sí, todo va bien. Amén, amén. ¡No! Ahora imaginad, en estos momentos que habéis hablado todos allí, sí, Cayetano tiene mucha razón, porque la Biblia, porque Jesús, sí, sí, sí. Y fin. Y después, ahora que cantemos el himno tal, no, no es por aquí la cosa. No, no, porque Pablo un día dice a Pedro, no, no es por aquí, Pedro. No, tú te equivocas de camino, no es así. ¿Qué es esta tolerancia de si circuncidarán o no circuncidarán? ¡No! Blanco, blanco, negro, negro. Pablo, Pedro. ¿Os dais cuenta? Pues estoy hablando de 2000 años atrás. Pero cuidado, que la sangre no llegue al río y no, no. Tampoco tiene ya, ya, ya. Pero la cosa es así. No pasa. No, ahora este ya ha avanzado mucho y si queda algo, como se dice, dentro del tintero, pero ahora ya no hay tintero, son bolis. Si queda algo dentro del boli, sacadlo. Yo esta mañana he predicado. ¡Esto es bueno! ¿Dónde? Tres niños muy pequeñitos. ¿Eh? Tres niños, claro, porque se han dejado. Espera, me dicen, mi padre tiene 5 coches. Bach. Ven. Y yo le digo. Yo no tendré. Sí, yo te puse, no te llevaré pues. Es más igual. No puedo llegar a todos. ¿A tan operada? No, subirá más ligera. ¿A tan operada? Yo prefiero que te pongas. No, no, Magdalena. No, te tienes que hacer la bona. No, ¿i si qui em bateix aquelles? Fins que no cridis. Ah, arregiment. I vols queixar o vosaltres? Vull sentir en peus de que em bateix en cas de menjar fet a crid. En cas d'invitadura. Jóvenes, Dios. No, el que hem d'aprendre és a discutir, però sense que la gent. No, ja penso que sí. Però jo fa pena per vosaltres, perquè si havies sortit els ulls a tu també te posaven així i dic, jo que pot donar, parell que discutem molt, però jo no discutem. Doni que jo, a mi em pots, les meves idees. No, però no m'ho dono que ho dic jo. José, perdona, però... Van imaginar que ets el nostre adversari i que després en el carrer ens trobàvem amb un adversari com un poble sent d'aquí l'equip. Sí, jo ho convencer, ho convencer, sí. Va bé que m'ha fet l'estiu. No, però és que no és tan d'adversari, és enfocar una idea, a la mena estigui d'acord, però jo que seria l'abogada del diable, Rosa, porta que tu tens. Rosa, però la tires de la mena. Què, que res, que m'he dit. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, també, perquè tu estava tan guapo amb aquesta carta teva, tan guapo. El Lolli de què? El Lolli, bé, però espera. No, que ja no és el mateix. Casco, hi ha còpies d'això? No ho sé si hi ha còpies. No, la Rosa si s'ha endut ja. Ah, jo l'he endut, Tomeu. Tomeu. No t'enfades, Tomeu. No t'enfades. Estàs condenat, així. Jo que sé, jo. veure un cent de paraules que me van dir tu. Va viure un parell d'anys encara, a Pedassar. Sí, però va, eh. Lo important és que no s'ho que no? Que no, en què no s'ho no s'ho fes, que això que jo dic. Perquè per això li va al metge. Sí, un xoc que vaig mal a su. Esto es cuando lo reunimos. Sí, pero fue... Esto fue el 9 de julio. Esto fue en julio. Julio Cayetano, que yo escribí lo que pasó, lo que dijimos. No, bueno, yo lo pondré. Julio 87. Es que aquí pone 87, que era lo de esto. Pero después el mensaje es junio 89. Sí, pero esto es mensaje y ahora. Pero, sí, es que voy a ¿dónde? No, es otro video. Y me casi igual que. No,